8 de la mañana la primera visita que tuvimos fue la de ellos, la de la policía antimotines. Después llegaron dos carros de la policía, de eso, unos taxis blanquitos. ¿Patrullas? No, es de eso, las patrullas, llegaron dos. Bueno, después empezaron a llegar los medios de ellos, llegó personería, llegó, ¿cuáles fueron las otras? Personería, no me acuerdo de los otros, pero sí, bueno, y empezaron a negociar y nada, no llegamos a ningún acuerdo. Entonces ahí de una vez le dieron la orden a ellos a que me metieran y desalojaran. Y ahí están, que ellos se adueñaron de eso ya. ¿Cuáles eran las propuestas que ellos les daban? Vinieron proponiendo 500 mil pesos para que saliera mi listo. ¿Por cada familia? Por cada familia, sí. ¿Y ustedes qué les estaban pidiendo a ellos? Vivienda. La vivienda que todos nosotros nos merecemos. Una por ser desplazado. Y por lo menos yo tengo un niño, él es un niño especial. Tengo mucho más derecho todavía. Entonces, y nada, y ellos que 500 mil pesos y listo. Entonces ya, nos sacaron y listo. ¿Ustedes qué tenían adentro? Todo lo que es electrodoméstico. Yo por lo menos tengo equipo de sonido, que lo que tiene son unos 10 días de comprado. Y lo demás, chifonier y los implementos de cocina, todos completos. ¿Cuántos niños había en la casa? Bueno, yo tengo dos niños y hay otra familia ahí mismo que vivimos juntos, tienen un niño. O sea, en mi núcleo familiar somos cuatro. El otro, él es un sobrino, ellos son tres. Él, la esposa y el niño. ¿Ustedes desde el 3 de febrero les habían anunciado el... Esto sí, pero no era un desalojo, era una inspección ocular. ¿Y en qué momento se pasó de inspección ocular a desalojo? Ellos mismos, usted sabe que el gobierno son unos bandidos. Ellos son unos bandidos y ellos, lo que ellos hagan, y eso es, lo que ellos hagan, pues está bien hecho y listo. ¿Y quién se mete con ellos? Y vea lo que ahí está, en la presencia de todos. ¿Ellos empezaron disparando los gases? Disparando gases, sí señor, disparando gases, y ya ahí tuvimos la reacción nosotros, empezando con piedras y esa cosa, pero eso no les llega a nada, y ellos sí, gases y todo, que vea como tengo la cara roja, y menos mal que siempre uso mojé el trapo y me dieron y bueno, no me ha hecho mucho efecto, ¿no? Pero sí, ya ha habido gente escalabrada de nosotros, que ellos le han dado palo, le han dado pata, que se llevaron a uno ya. Para el hospital, no sé cuál de los compañeros es, porque no he podido localizar con ellos. Y están unos perdidos que no sé si estarán en otra parte oculto o se los llevarían ellos. La verdad, no sé. ¿Y de los niños, por ejemplo, cuando han tirado gases y eso, había niños? Bueno, no me he dado de cuenta eso por lo que yo estaba por acá afuera y los niños ya los llevaban ellos protegidos y no sé para dónde los llevaría. Hasta ahora no sé, o sea, dónde están. ¿Todos los niños? ¿Sabes? Yo creo que sí. ¿Y se los llevó el bienestar familiar? No sé. No sé si se los llevaría el bienestar o los tendrán por ahí cuidándolo, no sé.